FM. Siempre. Save a Prayer, guarda una oración. Duran Duran, álbum único como fue el álbum Arena. Qué gran álbum este, increíble. Canción que también nos piden por aquí. Aquí está Far 9610, Clásico Herrera, viajando al pasado con las mejores baladas americanas. El lado suave de la FM siempre. Si es posible, me puedes colocar cualquier canción de Poison. Listo, más adelantico, con mucho gusto. Clásico, buenas noches. Por aquí nos da saludo a Mario 5034. Soy Carlos Franco, desde el barrio Los Colores. Felicitaciones por tan excelente programación. Sos el mejor hombre. Quisiera escuchar un tema, si es posible, el de Thompson Twins. Doctor, doctor, bendiciones. Bueno, voy a ver si de pronto tengo ese, pero doctor, doctor, no es tan balada. Tengo una balada, más balada todavía, de Thompson Twins. Voy a tratar de programarte una canción llamada Hold Me Now, de Thompson Twins. Yo estoy seguro que la vas a recordar mucho mejor y se acomoda más a este espacio. Doctor, doctor, es una canción sota definitivamente, pero es un poquitico más movidita. Venimos con más canciones a través de baladas americanas de la FM siempre, amigos. Viene la música de Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. Algo de Karen Crew con I've Been in Love Before. Ya estuve enamorado antes. Martica con Toy Soldiers y aquí está Richard Marles. Y una canción que ha sido también programada por ustedes llamada Hold On to the Nights. Aférrate, aférrate a las noches. Just when I believed I couldn't ever want for more, this ever-changing world pushes me through another door. I saw you smile, my mind could not erase the beauty of your face. Just for a while, won't you let me shelter you? Hold on to the night. Hold on to the memories. I wish that I could give you something more, that I could be yours. La FM, siempre. Siempre. How do we explain something that took us by surprise? Promises in vain, love that is real but in disguise. What happens now? Do we break another rule? Let our lovers play the fool. I don't know how to stop feeling this way. Hold on to the night. Hold on to the give you more.

106.9. Baladas Americanas con el Clásico Herrera. La FM. Americanas 106.9. Sweet surrender, lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. 70, 80, 90. Una combinación perfecta en esta noche del miércoles con la FM, la número uno de los clásicos siempre, amigos. Siguen pidiendo canciones, por aquí Diana Bedoya nos dice, qué rico escuchar a Life Goes On de Poison, listo, aquí te la vamos a programar. Esta llega desde el año 90 para ustedes, algo de Carrie Hart, y la versión 2020, de una canción de 1984 con este cantante canadiense, Never Surrender, Nunca Te Rindas. Por aquí nos pidieron también Love Is On The Way, Saigon Kick, aquí está, El Amor Está En Camino. Qué buenas canciones estas para disfrutar con Thompson Twins, que comienza la tanda con Hold Me Now, Abrázame Ahora. tattered and torn. We fuss and we fight and delight in the tears and we cry until dawn. Música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Love is on the way. I can see it in your eyes. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Never surrender, never surrender. Just

Estas son las baladas americanas. Seguimos saludando a más oyentes a través de arroba la FM Medellín, Jessy Zuluaga. Hey, este programa es lo máximo, muchas gracias por ese saludito. Ale Yard 19, desde Bello, lo máximo, me encanta la FM, qué bonitos. Por aquí está también Yadi Minota, la mejor programación con el mejor clásico Herrera. Me gustaría escuchar Hold On To The Nights de Richard Marx. Acabo de pasar, pero qué canción sota es esa, Dios mío. Y por aquí Lamna, la venezolana, me complaces con Beautiful de Marilyn. Gracias por disfrutar de la FM, la número uno de los clásicos siempre. Y vamos cerrando esta hora con algo de Rockwell. ¿Se acuerdan de Rockwell con la canción Night? Aquí está desde Alemania en la FM. Cuchillo. Cinderella, don't know what you got till it's gone. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y el señor John Warner llega con su Too Young, una canción muy ochentera, perfecta para este aire de la noche, en el miércoles con la FM, la número uno de los clásicos siempre. baladas americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Just a show.